Bueno, hoy iniciamos una medida de 48 horas, una jornada provincial de lucha, donde en la región capital, es decir, en La Plata, Berisso y Ensenada, va a tomar la forma de paro. La actividad tiene como principal reclamo la necesidad de la reapertura de las paritarias salariales, dado que el salario desde que está la gestión Vidal se ha depreciado en un 50%, es decir, los estatales tenemos un 50% menos de poder de compra que cuando inició la gestión Vidal. El segundo punto central es el pase a planta permanente de más de 9.000 trabajadores y trabajadoras que no tienen estabilidad laboral. 5.000 de ellos están contratados por el contrato autónomo, un contrato realmente precarizador, y el resto son becarios de salud o con distintos contratos en distintos organismos de la Administración Pública Provincial. Como tercer punto, la defensa del IOMA y el Instituto de Previsión Social son una constante cada vez que nuestra organización sindical, la Asociación Trabajadora del Estado, sale a la calle. Esta actividad que se va a dar a lo largo y ancho de toda la provincia tiene como acto central una concentración a la media mañana en el Ministerio de Economía, donde vamos a dar en estado público nuestros reclamos. Y por supuesto, quienes van a participar son los compañeros y compañeras de la región capital y también del Gran Buenos Aires. Bueno, confiamos plenamente en que la movilización va a ser masiva. El paro a esta altura del día se puede medir en hospitales y en escuelas. En lo que hace a la región capital es muy importante. Así que nos sentimos fuertemente respaldados en nuestro reclamo de aumento salarial, de reapertura de paritaria y de estabilidad laboral para todos aquellos compañeros y compañeras que no lo tengan.